Padre amado, que moras en las alturas de los cielos, santo y alabado es tu nombre. En esta hora, Señor, estamos agradecidos contigo por la oportunidad, Señor, de abrir nuestros ojos y de ver un nuevo amanecer más. En esta hora, Señor, tú conoces la vida de los hermanos, Señor, que han pedido sus peticiones. No se me han quedado todos, Señor, los nombres. Pero tú has anotado, Señor, cada corazón, cada petición que hoy han hecho, Señor, por el tío de la hermana que sufre de cáncer. Sabemos, oh Dios, de que tú eres el médico de médicos y que tú, oh Dios, puedas darle sanidad, Señor, al tío que está sufriendo. Asimismo, Señor, bendiga al hermano Donaldo en el lugar donde está. Que tú puedas estar siempre a su lado y protégelo, Señor, de todo lo malo. Asimismo, Señor, por hermana Vero, que está en la capital, cuídala y bendiga también la vida de ella, como también de la bebé. Que tú puedas estar siempre a su lado. Sabemos, oh Dios, de que si nosotros, dice, si nosotros estamos angustiados, tú siempre estás a nuestro lado. Y gracias por esa promesa que tú das a través de la Biblia, que si nosotros nos aferramos a ti, Señor, vamos a tenerlo todo. Y bendiga, Señor, a los hermanos venezolanos, que tú puedas estar también con cada uno, que todo, Señor, lo que ellos anhelan en su corazón, que tú puedas ayudarlos a que puedas estar siempre, Señor, a su lado, que tú puedas también bendecir a los demás, Señor, que han pedido sus peticiones, que son bendiciones, oh Dios, que te pedimos también por el mensaje que nos trae el hermano Donaldo, que puedas ayudarnos a darnos esa mente fresca para poder entenderla, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén. Gracias, Arelis. Bendiciones. Gracias, igualmente. Vamos a continuar nuestro estudio donde nos detuvimos el viernes y estamos precisamente hablando del Pentecostés, de la cuarta fiesta que se realizaba en la economía judía bajo el rito de símbolos. Estamos la última cita que compartí con ustedes la semana pasada, de acuerdo aquí a mis notas, es la que dice: después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo no descendió inmediatamente. ¿Verdad? ¿Recuerdan ustedes? Uh-huh. Esa fue la cada día con Dios. Página 8. Y la pregunta que invitaba a que reflexionáramos era, ¿por qué no? ¿Por qué el Espíritu Santo no descendió inmediatamente? Porque no descendió inmediatamente después de la ascensión de Cristo. Cristo había pasado 40 días. Les estaba haciendo énfasis de igual forma en esos 40 días que Jesús, después de la resurrección, pasó conviviendo con sus discípulos, aunque ya no de manera como lo hizo antes de la crucifixión. Después de la crucifixión aparecía con ellos, los instruía y desaparecía. Ya no fue de aquella manera continua como cuando una madre está destetando a su bebé. Desaparecía de la vista de ellos, pero estaba con ellos. Los estaba observando, les daba lecciones, les impartía lecciones que ellos no habían podido comprender previo a la crucifixión. Y después se les desaparecía, aparecía y desaparecía. durante esos 40 días, hasta el día en que caminaron juntos, atravesaron Jerusalén y salieron al Monte de las Olivas, donde Jesús se despidió. En esos 40 días, la respuesta a nuestra pregunta, ¿por qué el Espíritu Santo no descendió inmediatamente? Porque era la fiesta del Pentecostés, era la fiesta de las semanas, la que prefiguraba el cumplimiento de las promesas que Jesús había hecho en San Juan capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16 acerca de el otro ayudador o consolador que vendría, y el cual Jesús mismo dijo que nos convendría a nosotros, sus discípulos, sus seguidores, que tal cosa fuera de esa forma, de esa manera, que Él se fuera, porque si no el Consolador no vendría a nosotros. Todo eso lo estuvimos viendo. Ahora vamos a entrar a otras declaraciones que prácticamente, gracias a Dios le doy, que vinieron como resultado de estar buscando esa cita de forma desesperada. A medida que yo buscaba esa cita, lo que usted va a comenzar a recibir desde este momento fue un material que fue conectándose en busca de esa información que venía a mi mente, repercutía con una fuerza. Vinieron tantas citas que al meditarla fui arrobado, fui tocado por el Espíritu Santo, que me hizo disfrutar, no solamente comprender y entender, sino gustar de tal manera que he anhelado este momento para compartirlo con ustedes. Y gracias a Dios que nos da la vida y nos ha concedido a cada uno de ustedes junto a mí, que vamos a disfrutar del por qué, del qué pasó, del cómo fue. Y también recuerdo que les di algunos textos de la Biblia ya en Éxodo, en Levítico y Salmos, de lo que se le hizo a Aarón, lo que Moisés hizo con Aarón, de cuando lo ungió. El comentario bíblico adventista dice que fue la coronación de Aarón. En esa ocasión, cuando le derramó el aceite y corrió sobre su barba, pasando por sus vestidos, que esa fue la coronación que lo inició como sacerdote. Y yo hice el énfasis de que recordáramos de que eso solamente prefiguraba algo mayor, era la sombra de algo, de lo verdadero. Con esas declaraciones quedamos la semana pasada. Ahora entremos a disfrutar este material juntos. Dice la inspiración Hechos de los Apóstoles, página 22, y también lo puede encontrar en La Verdad Acerca de los Ángeles, página 223. Dice lo siguiente: por 40 días Cristo permaneció en la tierra. ¿Por qué necesitó ese tiempo? Responde, preparando a los discípulos para la obra que tenían por delante. Había algo que Jesús necesitaba hacer, y con gusto y placer Él atendió esa necesidad. Preparó a los discípulos, los capacitó para la obra que tenían por delante, y explicándoles lo que hasta entonces habían sido incapaces de comprender, les habló. Miren lo maravilloso de esta declaración. Les habló de las profecías concernientes a su advenimiento. En esos 40 días, Jesús les habló de las profecías concerniente a su advenimiento. Podemos pensar, les habló del significado de la Pascua. Les hablaría del significado de los panes sin levadura. Les explicaría la fiesta de las primicias. Dice que les habló de las profecías concernientes a su advenimiento, su rechazamiento por los judíos y su muerte, mostrando que todas las especificaciones de estas profecías se habían cumplido. Les dijo que debían considerar este cumplimiento de la profecía como una garantía del poder que los asistiría en sus labores futuras. Impresionante. Impresionante declaración. Recuerdo que uno de los primeros estudios, que no sé si quedó registrado, pero recuerdo que recuerdo haberte dicho, Diógenes, que para mí en lo personal, si no estuviera el libro de Daniel con su mensaje en el centro de la Biblia, había muchas cosas que cuestionar de la Biblia. Pero al ver con claridad cómo la profecía se ha ido cumpliendo en el transcurso de la historia, recuerdo eso que te dije, no tengo la menor duda de creer que lo que falta por cumplir se va a cumplir tal como la Biblia lo dice. El libro de Daniel tiene esa capacidad, la misma fuerza que tuvo las palabras de Jesús en la mente de los discípulos, mostrándoles las profecías relacionadas a su advenimiento y asegurándoles que el cumplimiento de dichas profecías eran una garantía del poder que los asistiría en sus labores futuras. Esa misma connotación e impacto debería de tener las profecías de Daniel y Apocalipsis en la vida de nosotros. Todo el cielo dice deseado a todas las gentes. Y aquí comienza lo exorbitante y maravilloso, lo dulce, lo apasionante de este relato. Todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Todo el cielo estaba esperando, deseaba todas las gentes, página 772, párrafo 3. ¿Por qué todo el cielo está esperando? Pues porque él aún no ha llegado. ¿Y qué pasa por la cual él aún no ha llegado? Sigue la declaración diciendo, mientras ascendía, todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales mientras ascendía. Oye, ¿cuánto tiempo le está demorando? Ya allá arriba lo están esperando. Y sin embargo, él va en camino, va ascendiendo, va subiendo. Recuerdan que el cielo se congrega en el cielo porque Jesús en el día 40 despega, asciende, sube, comienza su marcha triunfal sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el diablo, sobre el mundo, sobre la carne, sobre todo lo adverso a la santidad, a la justicia, al amor de Dios. A los 40 días despega, es envuelto por ángeles, por esa nube que los discípulos vieron, y comienza su ascensión. A ese momento, el cielo, todo el cielo, lo está ya esperando. Quiero que juntos vivamos esos 10 días ya vimos los 10 días aquí en la tierra, ¿verdad? Que eso fue lo primero que vimos. Que lo que los discípulos estuvieron haciendo. Vimos en Hechos capítulo 1, versículo 2 al 5, versículo 8, capítulo 2, versículo 1. ¿Recuerdan eso? Ya vimos los 10 días aquí en la tierra. ¿Qué pasó previo al día 50? Pero ahora entremos a una atmósfera superior. Entremos a la realidad. Todo el cielo estaba ya esperando para dar la bienvenida al Salvador en los atrios celestiales mientras Él ascendía. Iba adelante. ¿Y por qué no llega como el primer día? ¿Recuerdan? El primer día que resucitó, cuando no dejó que María lo tocase, y le dice: María, aún no he subido a mi padre, a vuestro padre. Id a vuestros discípulos, id a los discípulos, a mis discípulos, y dígale que los veré en tal punto reunión. Y ya en la tarde lo pudieron tocar y todo. Oye, Jesús había ido y descendido. Sin embargo, aquí en este detalle que la inspiración nos ofrece, miren lo que dice. Mientras ascendía, iba adelante y la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección le seguía. ¿Por qué la demora? ¿Recuerdan ustedes cuando Esaú, el encuentro de Jacob con Esaú aquella noche después de que Jacob luchara con el ángel, porque sentía que su vida ese día llegaría a su fin, porque los mensajeros le habían comunicado que Esaú con 400 soldados venía a su encuentro y venía resuelto a cobrar la venganza por lo que le había hecho en el pasado? Y como esa noche de angustia, de aflicción, luchó con el ángel, y a la mañana siguiente, después de haber vencido al ángel, rogado y llorado amargamente y recibida su bendición, su perdón, al encontrarse con Esaú, con su hermano, sin miedo, sin temor, ustedes conocen la historia, qué fue lo que pasó, y después de llorar a ambos, abrazarse juntamente, Esaú le dice que lo acompañaría, que él serviría de protección para él, porque conocía el peligro que existía en el camino. Y Jacob le dice no, ahora llamado Israel, le dice no, que no hay necesidad de tal cosa. Entonces le dice, te dejaré unos soldados para que estén con él. Le dice, no, gracias mi señor por todo eso. Y le dio aquellos regalos. Y él dijo algo que debemos de verlo como una sombra, como ese amor paterno, dulce y compasivo de nuestro Salvador. Jacob le dijo a Esaú: yo iré al paso del ganado, de las recién paridas, de las mujeres y de los niños, no sea que forzándolos en el camino se me fatiguen y se me desmayen. Por Jesús fuera, llegaba al cielo de inmediato, pero tiene que considerar la naturaleza de la cual están hechos esos redimidos y tiene que ir al paso de ellos. Qué tierno y compasivo pastor tenemos en Jesús, que aún sabiendo que las huestes celestiales El universo entero lo está esperando en el cielo. Codescendiente, amoroso, compasivo, redentor, va al paso de la hueste de los redimidos que le seguía. La hueste celestial continúa, deseado de todas las gentes, con aclamaciones de alabanza y canto celestial, acompañaba al gozoso séquito. Los ángeles que bajaron a llevárselo, ellos ya van disfrutando, ellos ya van cantando, ellos ya van gozosos en el camino al cielo. ¿Cuántos días se tomó Jesús del día 40 cuando asciende al día 50 cuando desciende? ¿Cuánto día pasó? No sabemos. Solo sabemos que nosotros en la segunda venida nos tomará 7 días el viaje de la tierra a la patria celestial, a la nueva Jerusalén. Pero a ellos, ¿cuántos días les llevó? No lo sabemos. Pero hay un periodo de 10 días, y en esos 10 días suceden todas estas cosas. Allí está el trono en el cielo, y en derredor el arco iris de la promesa. Allí están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios. Vayan viendo los grupos que están allí. Allí está el trono, en derredor el arco iris de la promesa. Allí están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, también recibieron esa nota de invitación a esa gran fiesta. Los representantes de los mundos que nunca cayeron están congregados. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su hijo. Los representantes de aquellos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio. Todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Pregunto, ¿ya llegó Jesús? Aún no. Y toda aquellos seres están allí continúa el deseado de todas las gentes y agrega lo siguiente, que esos seres allí congregados sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su rey. ¿Cómo están? ¿Cómo está el ambiente allá arriba? ¿Pueden imaginarse? Mientras Jesús asciende, mientras Jesús va al paso de los redimidos, mientras Jesús, como tierno, compasivo y amante pastor, conduciendo a sus ovejas. Allá arriba ya se siente impaciencia por celebrar el triunfo y glorificar a su rey. ¿A quién querían glorificar? A su rey. No olvide esa declaración, Diógenes. No olvide. A la entrada de la ciudad de Dios, una multitud innumerable de ángeles aguardan su llegada. Están allí ansiosos. Están allí. Cuando al acercarse Cristo a las puertas, finalmente, la compañía de ángeles que le seguía, dirigiéndose a la compañía que estaba a las puertas, cantaban en tono triunfante: Cristo nuestro Salvador, página 57. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, portales eternos, y entrará el Rey de Gloria. Los ángeles a las puertas preguntan: ¿quién es este Rey de Gloria? Y esto lo dicen no porque no sepan quién es, sino porque desean oír la respuesta de sublime alabanza: Jehová, el fuerte, el valiente, Jehová, el valiente en batallas. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotros, portales eternos, y entrará el Rey de Gloria. Por segunda vez preguntan los ángeles que guardan las puertas: ¿quién es este Rey de Gloria? Y los ángeles que le acompañan contestan con melodiosos acordes: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Entonces se abren de par en par las puertas de la ciudad de Dios, y la multitud de ángeles entra al sonido de la indescriptible música celestial. Todas las huestes del Altísimo acuden para glorificar a su jefe, que ha vuelto para ocupar su asiento en el trono de su Padre. Pero aún no puede recibir la corona de gloria y el manto real aquel que en símbolo y en sombra se le ponía a Aarón por manos de Moisés. Aún no puede recibir la corona de gloria y el manto real. Con un ademán, Él los detiene. Cristo nuestro Salvador, página 158, y deseado de todas las gentes, página 773. Tiene que presentar a Dios una petición respecto a sus escogidos de la tierra. Si bien la adoración le es digna, le pertenece, se la ha ganado, pero hay algo aún más importante que la adoración. Y manda que guarden, que esperen, que hagan silencio. Tiene que presentar a Dios una petición respecto a sus escogidos en la tierra. Su iglesia tiene que ser justificada y aceptada ante el universo celestial antes que Él acepte ningún honor. Si va a recibir gloria, quería que los suyos también participaran de ella. Aquellos que sufren con Él en la tierra han de reinar con Él en su reino. Entra a la presencia de su Padre, señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos que llevan la señal de los clavos, presenta los trofeos de su triunfo, ofrece a Dios la gavilla de las primicias, aquellos que resucitaron con Él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Se acerca al Padre, ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Tiene que presentar a Dios una petición respecto a sus escogidos en la tierra. Su iglesia tiene que ser justificada, aceptada ante el universo celestial, antes que Él acepte ningún honor. Solicita que su pueblo también pueda estar donde Él se encuentre. Si iba a recibir gloria, quería que los suyos también participaran de ella. Aquellos que sufren con Él en la tierra han de reinar con Él en su reino. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido ese compromiso cuando sobre la cruz exclamó: consumado es. Se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara: Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Viene a mi mente aquel episodio que también fue sombra. ¿Pueden ustedes imaginarse que el Padre le hubiese dicho: solo a ti, hijo mío, solo en ti tengo complacencia, solo tú llenas las expectativas de mi justicia? Y Moisés dijo: te ruego que perdone su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Gracias a Dios que el Padre nos ama tanto como el Hijo, y no fue necesario semejante cosa. Jesús nos dijo en San Juan 16:26: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el mismo Padre os ama, ya que vosotros me habéis amado a mí y habéis creído que yo salí de Dios. Con la mayor ternura e insistencia, Cristo aboga por su iglesia, identifica los intereses de esta, de su iglesia, de sus discípulos, de sus seguidores, con los suyos propios, y con un amor y constancia más firmes que la muerte, defiende los derechos y privilegios ganados por su sangre. La respuesta del Padre a esta súplica fue: adórenle todos los ángeles de Dios. Llenos de gozo, los caudillos de las huestes celestiales adoran al Redentor. La innumerable compañía se postra ante él, y en los atrios celestiales suena y vuelve a repercutir el himno: digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. Apocalipsis 5:2. Los creyentes en Cristo son aceptos en el amado. En presencia de las huestes celestiales, delante de todos los invitados y convidados para esta entronización y coronación, el Padre ha ratificado el pacto hecho con Cristo de que recibirá a los pecadores arrepentidos y obedientes, y de que los amará como ama a su Hijo. Donde esté el Redentor, allí también estarán los redimidos. Promesa de Dios. Con pensar que todo esto estaba en las sombras de los sacrificios, en las fiestas, y repetimos como pericos que la ley ceremonial había quedado clavada y nos dejó de importar y dejamos de descubrir las hermosísimas, preciosas, bellezas, verdades que encerraba. Ahora viene la cita que solo después de más de 25 años, ¿se pueden ustedes imaginar cuántos años atrás Dios venía dándome material para compartirles en este momento y que quedaron ahí archivados y aguardados? Y mientras no había una necesidad para ir, para buscarla con desesperación, esta cita la van a encontrar en Verdad acerca de los ángeles, página 227, y también la van a encontrar en Hechos de los Apóstoles. Pero escuche esta declaración. Traiga a su mente lo que Moisés hizo con Aarón. Imagine el aceite derramado por Moisés en la cabeza de Aarón. Imagine ese acto y recuerde que era sombra de algo mayor. Era tipo del antitipo. Y dice acá, cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Mas ya recordamos que no fue de inmediato. Los ángeles y los seres, los representantes allí, todos allá presentes, querían que en el instante que él puso un pie dentro del cielo, dentro de ese lugar maravilloso, que comenzara la adoración. No, aún no. Hasta que el Padre dijo, en presencia de todas esas huestes celestiales, hasta que él confirmó de que recibiría a los pecadores arrepentidos y obedientes y de que los amaría como a su hijo, y que donde el Redentor estuviera, allí también estarán los redimidos. Entonces, el gozo celestial, la adoración, yo qué sé, no hay palabras para mencionar, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Ahora escucha, tan pronto, en el instante, en el momento, tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales. ¿Qué pasó de entre el día 40 y el día 50? Ha terminado en el día 50 todo lo que les he leído que sucedió en las cortes celestiales. El Espíritu Santo descendió en el día 50, en el día del Pentecostés, en el día de la fiesta de las semanas, como diciendo, terminó la entronización. Diez días desde su despegue de la tierra hasta terminar la ceremonia de recibimiento, de adoración, de entronización a Jesús en el cielo. Y Cristo, sigue diciendo la cita, fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial, su ministerio sacerdotal. Así como fue necesario ungir a Aarón para comenzar su ministerio, era un pálido reflejo de una verdad maravillosa que sucedería en Cristo en las cortes celestiales. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. Jesús comenzó como sacerdote y rey. A ver, ¿a quién pregunto acá? Hermana Desire, ¿puedes activar tu micrófono? Sí, hermano. Aquí estoy, hermano. Okay, sí. Pregunta hacia ti. ¿Jesús está desempeñando ya el papel de rey hoy día? ¿Sacerdote? Sacerdote, de eso estoy seguro de que... Pero la pregunta es, ¿está Jesús? Yo creo que si fue coronado con el ungimiento, es rey sacerdote. A ver, pienso. A ver, digo... A mí me parece de la misma manera. Pienso que es rey y sacerdote, porque fue coronación. Okay. Yo me imagino esos chorritos del ungimiento que se convirtieron en lenguas de fuego cuando cayeron en el Pentecostés. Así me lo imagino. Anhelando la lluvia tardía en mi corazón. Amén, gloria a Dios. La sombra así lo representó. O sea, lo que cayó allá en Pentecostés no fue todo el aceite que le pusieron en la cabeza a Aarón lo que goteó allá al borde de su vestido. Vamos a ir viendo cosas lindas en relación a ese pensamiento. Bueno, ahorita quiero, Jesús está allá fungiendo como rey para nosotros. Marlene, ¿qué me dices? ¿Estás allí, Marlene? Yo pienso que él es sacerdote, pero en Apocalipsis dice que cuando ya él termine su obra, bueno, no sé si estoy comprendiendo. Cuando termine su obra, entonces se le va a vestir sus vestiduras reales. Ahí es cuando venga a buscarnos. Se va a cambiar, se va a quitar esa vestidura sacerdotal y le van a poner sus vestiduras reales y ahí vendrá a buscarnos. Pero... al decir que ya fue coronado, ahora estoy yo. ¿Será que sí, que ya es rey, pero todavía esa función no la ha ejercido o le van a hacer otra? Está allí. De rey. Está allí. Él fue coronado. Es, es, Ese salmo, ¿quién es este Rey de Gloria? Esa declaración. 24. Sí, es cierto. Ajá. Esa declaración. El Rey. Entre el Rey de la Gloria, es cierto. En base a eso, ¿sabes? Es mi pensar. Amén. Y lo que acabamos de leer también, donde dice que después que Él hizo lo que hizo, el Padre restauró. No sé si esa es la palabra correcta, no me parece que sea la más correcta, pero acabamos de leer, que lo tengo por acá subrayado, que le dio el déjame buscarlo, lo tengo aquí incluso subrayado, porque tengo los libros abiertos acá. Creo que es la cita donde dice que había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Exactamente. Y él ungido sobre su pueblo. Gracias, Lindsay. Uh-huh. Esa es la cita. Okay. Y que se sentó de nuevo con su padre como siempre lo hizo por toda la eternidad. Correcto. Escuchen bien para que entendamos esto y no quede algo allí que pasó. Acabo de leer esta declaración y le dije a Dios que recordara esa palabra. Dice: allí está el trono y en derredor el arco iris de la promesa. Allí están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron. Están congregados. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su hijo, los representantes de todos aquellos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar el triunfo y glorificar a su rey. Jesús, para los mundos sin pecado, es rey. Para nosotros es sacerdote. Jesús no es sacerdote para aquellos que no cayeron en pecado. No lo necesitan. No necesitan. No. Así que para ellos, por eso es la declaración de Salmos. ¿Quién es este rey? Para ellos es rey. Para nosotros aún funge como sacerdote, pero cuando vuelva, viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabe que cuando en el deseado de toda la gente es después que Jesús presenta y los hijos de Cristo son aceptos en el amado, y el Padre entonces lo abraza y dice, da la orden, me llama eso la atención y me emociona cuando dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Ese es como ya sellando en la mente de los ángeles. Ustedes conocieron todo lo que pasó aquí. Ustedes fueron testigos de la crisis que hubo en este sitio con el enemigo que ahora está dañando a mis criaturas allá abajo. Pero ya fueron redimidas. Y aquí está su Redentor, hizo la obra, yo la acepto, adórenlo de nuevo como siempre lo hicieron. Amén. Amén. Saben que a medida que avancemos en este estudio del Espíritu Santo, Jesús le pide a Dios. ¿Recuerdan ustedes que lo dijo en San Juan capítulo 14? Que él rogaría al Padre que enviara un consolador. Al ayudador, otro ayudador, y otro maestro. ¿Recuerdan eso? Es que en el Espíritu Santo, Jesús logró que el cielo se vaciara sobre su pueblo. aparte de pedir, yo quiero que ellos estén acá conmigo, aparte, quiero pedirte el don más preciado del cielo, que baje a estar con ellos. Y Él es quien hoy por hoy está subyugando nuestros corazones para que lleguemos a ser, escuche bien lo que dijo, que el Padre aceptaría a los pecadores arrepentidos y obedientes. No terminó la cita diciendo que el Padre se comprometió de recibir a todos los pecadores y amarlos como a su hijo, ¿o no? Sí recibirá a los pecadores arrepentidos y obedientes que se dejaron trabajar, amoldar por el ministerio del Espíritu Santo, quien vino a llevar a la perfección la iglesia que Jesús había ganado con su sangre. El arrepentimiento no es propio nuestro arrepentirnos. Hay un capítulo en Camino a Cristo, creo que se llama La más urgente necesidad, donde se nos muestra que el arrepentimiento, y lo dice Romanos capítulo 2 versículo 4, es iniciativa del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos lleva a ser pecadores arrepentidos. Sin la intervención, sin la participación del Espíritu Santo, no hay arrepentimiento genuino. El Espíritu Santo es quien nos hace hijos obedientes. Solo en el Espíritu Santo podemos obedecer. Sin el Espíritu Santo no hay posibilidad alguna de obedecer la voluntad divina. No hay. Los mejores esfuerzos del ser humano terminan en fracaso. ¿Cuánto necesitábamos este don, el más preciado que Jesús tenía para darnos? La compañía maravillosa de su Santo Espíritu. ¿Se dan cuenta? Todo lo que está encerrado detrás de la intención del cuerno pequeño de cambiar las fiestas, los tiempos, el calendario, porque si nunca nos hubiésemos apartado de esto, nuestras vidas hoy día, el mundo entero sería diferente. Ahora sí podemos decir que la fiesta ritual, que la ceremonia ritual, que la fiesta del Pentecostés quedó anulada. Ya no necesitamos pensar en estar contando 7 semanas y agregarle un día, porque ya no necesitamos eso. Pero ¿cuánto de la realidad, de lo que la sombra apuntaba, permanece constantemente en nuestra mente? ¿Cuánto tiempo dedicamos Por eso el himno que les compartí. Más ansias del cielo, más gozo allí. Si nos conectáramos con la realidad al que apuntaba esta cuarta fiesta, el mundo y sus tonterías carecerían de importancia. Todo lo que obtengas, logres en esta vida, compáralo a lo que hemos leído. Que Dios nos ayude a vivir la realidad que apuntaban las fiestas del antiguo Israel. Y Dios hará aquello que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Le doy gracias a Dios por darme este regalo de compartir su palabra con ustedes. Les deseo un feliz día. Espero que mañana nos conceda la vida y podamos seguir hablando del Espíritu Santo y su obra en nosotros. Amén. Marlene, ¿nos tienes la oración, Marlene, por favor? Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos, Padre, por tus bendiciones. Te agradecemos, Señor, por la bendición de tu Hijo amado, Señor. Gracias, Señor, porque en Él podemos tener salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por la obra que está haciendo, intercediendo por cada uno de nosotros en este momento. Ayúdanos, Señor, a amarte más. Ayúdanos, Señor, a apartarnos del mal y a buscar la santidad sin la cual nadie verá a Jesús ni te verá a ti, Señor. Padre, ayúdanos a prepararnos y a anhelar el cielo, anhelar lo que tienes para nosotros, Señor. Perdónanos, Padre. Perdona todo lo que hacemos muchas veces que lastima tu corazón, Señor. Ayúdanos en este día a poder estar, Señor, en comunión contigo y a poder representarte, Señor. Sé con cada uno de mis hermanos, con las peticiones elevadas, Señor, con las necesidades que cada uno tiene. Por favor, Señor, te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.